siempre recuerdo tu beso mirar, tan optimista en la adversidad, con tu templanza de noble bondad. Reías con el viento y el sol era tu paz, amaba las estrellas y el canto del zorzal. Amor, amor, amor, ¿qué sucedió? En fríos cristales se convirtió. Tú nunca olvides el sabio refrán: brilla la vida, un sueño lograr, flores del alma que a ti iluminar. Cantabas con las estrellas tu libre caminar, y reías con el cielo tu ángel libertad. Amor, amor, amor, ¿qué sucedió? En fríos cristales se convirtió. Si das pena a tu alma, ella triste está. Si tus lágrimas humedecen tus mejillas, tu alma triste está. Pero si tú ríes a la vida, tu alma iluminará tu corazón, amada mía. Sendero de vida, sendero de paz. Siempre recuerdo tu beso mirar, tan optimista en la adversidad, con tu templanza, tu noble bondad. Reías con el viento y el sol era tu paz, amaba las estrellas y el canto del zorzal. Amor, amor, amor, ¿qué sucedió? En fríos cristales se convirtió. Amor, amor, escribe canciones, poesías del sol.